últimamente han venido a robar por estos alrededores. Hay que tener mucho cuidado. En mi casa no hay objetos de gran valor. ¡Qué ingenua eres, Serena! ¿Eh? Tu vida es algo muy valioso. ¡Ay! ¿Cómo crees? Aún así, esto se me hace muy sospechoso. La señora que vende cigarros me dijo que la había asustado con un cuchillo. ¿Qué? A medianoche escuchó un ruido en la cocina. ¿Qué imaginación tienes, Lita? Pero Serena siempre está bien acompañada. Te equivocas porque esta noche estaré sola en mi casa. ¡Ay, qué pena! Aún eres muy joven. Yo seré tu guardaespaldas. ¿Sí? ¡Silla! Si un ladrón se mete a tu casa, yo me encargaré de darle su merecido. ¿Verdad que soy muy generoso? ¡No es justo! Eso significa que Seiya se quedará a dormir en la casa de Serena, ¿verdad? No es justo que nos haga un lado. ¡Chicas! Hoy presentamos Serena se encuentra en problemas. ¡Ah, ya está limpio! Sí. Ya limpié el baño, la sala, la cocina, me falta... ¡Ay, es cierto! ¡El pasillo! ¡Ay! ¡Ay! Serena, ¿no tendrás problemas? Para nada, solo me falta secar. No, Serena, me refiero a Seiya. ¿Eh? ¿Qué tal si un perro policía digno de confianza se transforma en un lobo malvado y te come? ¡No lo creo! Serena... ¿Sí? Quieras o no, los hombres no descansan hasta satisfacer su ego. Espero que eso no se te olvide. No, es que no lo sabía. ¡Ah, ya voy! ¡Ay! Con perme... ¡Adelante! Serena, ¿acaso estabas haciendo gimnasia? Espérame aquí, por favor. Iré por un poco de té. Más vale que no la hagas llorar, ¿te quedó claro? ¡Ya llegué! Bueno, ¿y qué pastel quieres? ¿El de fresa o el de chocolate? El que tú no quieras. Entonces yo me comeré el de fresa, pero no puedo hacer eso. Tú no eres así, Seiya. Elige el que quieras. Me comeré los dos. ¡No! Así no serás atractivo para las mujeres. No me importa. A mí nunca me han interesado todas las mujeres. ¿Eh? Porque yo solamente he estado cantando para una sola mujer. ¿Cantando para una mujer? Así es. Nosotros queremos que una sola persona de la Vía Láctea se dé cuenta. Por eso cantamos con entusiasmo. Y dime, ¿quién es esa mujer? ¡Tonta! ¡No te acerques tanto! Bueno, yo buscaba una oportunidad de estar solos para confesarte algo. Prométeme que pondrás atención. ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Esto no me agrada nada, nada. Bombón, ¿sabes? Yo... Bueno, yo... ¡Ah! Oye, ¿no crees que esto no está bien? ¿Por qué? Si dijimos que no iba a haber secretos entre nosotros. Sí, ya lo sé, pero no hay por qué llegar a los extremos. ¡Ay! ¿Me puedes poner atención? ¡No, déjame en paz! ¡Chibi, Chibi, ¿qué haces aquí? ¡Chibi, Chibi, pastel, Chibi, Chibi! ¡Oye, Chibi, Chibi, no hagas eso! ¡Ay! Cielos, estuve a punto de confesárselo. ¡Chibi, Chibi, no abras la puerta! Oh. ¡Hola, Serena! Chicas, ¿dónde está? ¿Dónde está Seiya? Ah, por eso vinieron. Perdónanos, pero después de haberlo platicado un momento, decidimos acompañarlos. Es que estábamos preocupadas por ti, Serena. Pero no creas que están diciendo que es muy peligroso que dos jóvenes estén solos. ¿Qué dijiste, Mina? Nunca faltan tus comentarios. Muchas gracias por preocuparse por mí, chicas. Oye, Bombón. Préstame algo que ponerme. Mis pantalones y mi camiseta se ensuciaron con el pastel. ¡Mío! ¡No, suelta! ¡No, basta! detente, por favor, no. ¿Te sucede algo malo, Lita? No, es que Seiya... ¡Qué suertudas somos! No se refiere a eso. Si no hubiéramos venido a la casa de Serena... ¡No permitiríamos que los dos se bañaran! Es que no hay una explicación a esto. Chicas, déjenla en paz. Serena tiene sus razones. Pero Amy, yo solo... No hay que decirle nada a Darien. Oye, Amy, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué pelas así la zanahoria? Me has decepcionado. Vamos, Amy, no exageres. ¿Qué ocurre? ¡Eso! ¡Ay, es solo una cucaracha! ¡Parece que va a volar! ¡Cállate! Háganse a un lado. Solamente hay que matarla. ¡No! ¡No la maten! ¡No! ¡No la maten! Con permiso. Hola, nena. ¿Se encuentra Seiya con ustedes? ¿Seiya con ustedes? ¡Ahí! ¡Yaten! ¿No? ¡Adelante! ¿Qué sucede? Hay alguien que no ha sacado el 3 de corazones. Soy yo. Aquí está. Gracias. Paso. ¿También puedes sacar el 5 de corazones? Serena, no es tan fácil obtener la victoria. ¡Eres una tacaña, Rey! Oh. Ahora es mi turno. ¿Qué tal, Taiki? ¿Crees poder ganarme esta jugada? No podré ganarte, Amy Mizuno, pero... ¿será posible que puedas ganarle a este grupo de 5? Pues... no sé a qué te refieres. Bueno, creo que mejor lo dejamos así, ¿de acuerdo? Taiki, no seas tan obstinado. Sí, esto es solo un juego. Vamos a divertirnos, ¿sí? Paso. Paso. Yo también paso. ¿Por qué no la sacas si tienes muchas cartas? Si me invitas a salir, daré mis cartas. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Anda! ¡No, no quiero! Parece que ya no hay por qué preocuparnos. Sí, pero hay más mujeres que hombres sentados jugando cartas y están en la edad difícil. Está descompuesta. La banda del ventilador está rota. Ay, Dios mío, qué calamidad. Ni hablar. Hay que llamar a un mecánico y... Espera. Esa es la casa de esa niña, ¿verdad? Es cierto. ¿Quieres ir a visitarla para no aburrirnos? Yo no me aburro mientras estés conmigo. ¡Ya voy! ¿Oh? ¡Haruka, Michiru! Hola, preciosa. ¿Cómo has estado? ¿Qué le sucedió? Sucede que el automóvil se descompuso. ¿Ah? Tú eres... ¿Pero qué están haciendo aquí? Esto no se pondrá aburrido. Miren, este es muy bonito. Es cierto. ¿Cierto? ¿Está bien que no regresen temprano? Los artistas tienen mucho tiempo libre. De vez en cuando podemos cancelar algunos compromisos. Además, hoy tengo que trabajar como guardaespaldas. Ya veo. Con que ahora los guardaespaldas traen a sus amigos para causar alboroto, entre otras cosas. ¿Qué dijiste? Es bastante peligroso tener unos guardaespaldas como ustedes. Nosotros no somos como tú, así que deja de estar fastidiando. Yaten, no le prestes atención. Oye, Serena, ¿ellos no se llevan bien? Tú ya sabes, Rey. Parece que Haruka detesta a los hombres. ¡Hombres! Ahora entiendo. No lo tomen en serio. ¿A Haruka? No le gustan los hombres atractivos. Ya ven. ¡Ya les dije que no lo tomen en serio! ¿Sí? Buenas noches, señorita. Mi nombre es Jun Godai. Venimos de un programa de televisión. ¿Podemos preguntarle qué va a cenar esta noche? Ahora no. Disculpe, ¿ya cenó? No, todavía no. ¿Y qué va a cenar? Vamos a cenar pizza. ¡Pizza! ¡Eso es excelente! Disculpe, ¿puede invitarnos a comer? Espere un momento, por favor. ¿Qué haremos? Son los de la televisión. Esto es terrible. Si el público televidente se entera que estuvimos en la casa de una niña, se armará un escándalo. Sí, y harán un programa de las actividades nocturnas de Three Lights. Vamos a escondernos. Mina, encárgate de esto, por favor. Distráelos en la entrada. ¡Oigan, no se vayan! ¡Disculpe, ya podemos entrar! ¡Sí! ¡Deprisa! ¡No! ¡Ay! Está muy estrecho. Oye, Seiya, ya déjame en paz, ¿quieres? ¿Qué te he hecho? ¡No te hagas el inocente! ¡Yo no te he hecho nada! Bueno, quería retomar la plática de hace un momento. Te dije que quería confesarte algo. ¿En este lugar? Pero si estamos solos. No es cierto. Chibi-Chibi está con nosotros. Además, ya te dije que tengo a Darien. ¿No crees que estás malentendiendo? Lo mismo digo. A lo mejor quieres aprovecharte de mí. ¡Date de mí! ¡No! ¡Ay! ¡Cuida de Chibi-Chibi, por favor! ¿A dónde vas? ¡Cuídala! ¡Quédense aquí! ¡Ay! ¿Quiénes son ustedes? Quédate callada y observe el espectáculo. ¡Sailor Sail en la semilla estelar! ¡Sailor Sailen! ¿Qué se te ofrece, Sailor Redkuro? ¡Oye, este no es el momento para estar comiendo pizza! ¿Pero quiénes son ustedes? Muchas gracias por la comida. Siento mucho haberlo hecho esperar. Todos me conocen como Sailor Aluminum Sailen y me da mucho gusto conocerlo, señor. Igualmente. ¿Por qué no haces tu trabajo rápido? ¿Qué ganas con saludarlo amablemente? Sí, pero mami me dijo que las niñas que no saludaban amablemente no serán buenas niñas. ¡Eso no es importante en este momento! ¡Escucha, la víctima es ese hombre! ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¿Se refieren a mí? Señor, permítame ver su semilla. ¡No lo hagas! ¡En este momento! ¿Qué pasa? ¡Te dije que me esperaras arriba! Yo soy tu guardaespaldas. ¡Escóndete, por favor! ¡Tengo que transformar! Serena, ¿no te pasó nada? Perdóname. ¡Eterna! ¡Serena! ¿Qué estás haciendo? Nada, lo siento mucho, muchachos. ¡Volvimos a fracasar! Nuestra vida será como la de una flor. ¡Ya es suficiente! ¿Y aún así te atreves a llamarte mi rival? Pero tú fuiste la que escogiste a esta víctima que no tiene la semilla. Y también tuviste la idea de venir a este lugar. No entiendo por qué siempre me dices eso si yo no he hecho nada malo. ¡Y por eso mismo! ¡Porque tú no mueves ni un solo dedo! ¡Hago todo lo posible para que las cosas salgan bien! ¿Lo dices en serio? Te lo agradezco con todo mi corazón. ¡Mira, niño! Niña tonta. ¿Sabes? Todas las personas de este hermoso planeta siempre me dicen así. ¿No es interesante? Deberías enfadarte en vez de alegrarte. ¡Qué bonito pétalo! ¡Formo parte de una nueva era! ¡Soy Sailor Uranus y entraré en acción! ¡Lo mismo digo yo! ¡Soy Sailor Neptune y entraré en acción! ¡Esto no puede ser posible! ¡Vamos, demuéstraselos! ¿Cómo pueden subirse a la mesa con zapatos? Ay, no fue a propósito. Discúlpanos. Ahora. ¡Se fueron! ¡Eternal Sailor Moon! ¡Transformación! We'll be right back. Somurie. Señoritas, si van a comer carne, les recomiendo vino rojo. ¡Muchas gracias! ¡No es posible! Tiene un sabor muy refrescante. Este aperitivo necesita... una chica linda como la que está allá. Oye, estás bromeando, ¿verdad? ¿Por qué no dices con nosotros? ¡Buen provecho! ¡Acción! Debes atacar la casa de alguien. Jamás permitiré que te comas a una niña. ¡Ay, Armón! Has venido a perturbar la paz de... Ay, en primera, tú no eres nadie para hacer eso. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre... Tampoco se olviden de nosotras. Soy Sailor Mars. Yo Sailor Júpiter. Y yo Sailor Mercury. Me da mucho gusto que hayan venido. Aunque es un poco estrecho, siéntanse en confianza. ¡Ya cállate! Pasamos por la oscuridad de la noche. Y también por la atmósfera de este planeta. Somos tres estrellas fugaces. ¡Soy Sailor Starfighter! ¡Soy Sailor Star Maker! ¡Soy Sailor Star Healer! ¡Las Sailor Starlights han llegado! Sailor Moon, ¿cuántos metros hay aquí? Tiene 20 metros. Pensaba que era bastante amplia, pero todos estamos aquí. Se ve muy estrecho. ¡Estrella de Sailor! ¡Espera, no lo hagas! ¡Suélteme! No, ¿qué están haciendo en este lugar? ¡Oye, cállate! Sí, no te metas en esto. ¡Ay! Disculpen. ¡Oye! ¡Ay! ¡Sailor Moon, deprisa! Nos vemos luego. ¿A qué habrán venido? Preciosa, también nosotras nos retiramos. ¿Qué? ¿No van a ayudarme a limpiar este tiradero? Oigan, chicas, ¿acaso ya se olvidaron de mí? Parece que ya hemos limpiado todo. Ay, fue todo un desastre. Tienes toda la razón. ¿Qué fue ese ruido tan extraño? Se escuchó en el pasillo. ¿Será un ladrón? Yo me encargaré de él. Chicos, ¿ya vieron eso? Tal vez es un... ¡Ya me vieron! ¡Linda, guarda silencio! ¿Están listas? Cuando cuente tres, vamos a atacarlo. Uno, dos, tres. Thank you. Princesa, puede escuchar nuestro mensaje. Hospital General. ¿Por qué no descansas un poco? Toma. Gracias. Cumpleaños de Misa. Adelante. Hola, ¿cómo te sientes, Misa? Bien, muchas gracias, Amy. Gracias por cuidarla. Ah, otra vez viendo a Three Lights. Hoy presentamos No pierdas las esperanzas. Misa tiene una enfermedad muy grave. Sí, pero es una enfermedad tan difícil que los médicos de este país dijeron que no pueden curarla. Y es por eso que va a venir un médico muy famoso de Estados Unidos que se va a encargar de operarla. Oye, Lita, ¿tú sabes quién es Misa? Sí, es una niña que está hospitalizada en donde trabaja la mamá de Amy porque está enferma. Oh. Esa niña es una gran admiradora de Three Lights, ¿o no? La pobre de Misa. Le tiene pavor a toda clase de cirugías. Siempre está pensando que ese tipo de cosas nunca la ayudarán en su recuperación. Y por eso me he empeñado en darle ánimos a Misa para que salga adelante. Quería darle algún regalo, pero no sé qué darle. Oye, Misa es una gran admiradora del grupo Three Lights, ¿verdad? Entonces tienes un súper regalo para ella, Amy. ¿Qué? Lo sentimos, pero necesitamos un momento de privacidad. ¿Pueden dejar de molestarnos un momento? Nos veremos después. Adiós. Parece que esas muchachas no nos entienden, ¿verdad? Esas mujeres superficiales solo están interesadas en nuestra apariencia. Además, después de hacer un concierto, siempre vienen a hacer un escándalo por todas partes. Me imagino que no han puesto atención en lo que dice nuestra canción. Taiki, hoy estás de muy mal humor, ¿verdad? ¿Te pasó algo malo? No, no me pasó nada. ¿Acaso no habrá una persona que pueda entender nuestro mensaje? ¡Hola! ¿Ah? ¡Serena Tsukino! ¿Cómo estás, Taiki? Ay, no pensé que vinieran juntos. Oye, ¿podrías acompañarme después de que se termine la clase? ¡Por favor! ¿Qué? disculpa. ¿Me puedo quitar esto? ¡Adelante! ¡Hola, Misa! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Me llamo Serena! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¿Sabes qué? Hoy hemos traído a alguien muy especial para ti. Cuando lo veas, te vas a alegrar. ¿Ah? ¡Cierra los ojos, por favor! ¡Ya puedes abrirlos! Hola, gusto en conocerte, Misa. Muchas gracias por apoyarnos como admiradora. Al contrario, muchas gracias por venir. Me da mucho gusto. Tuve la oportunidad de darle la mano a Taiki. ¿No te da gusto, Misa? Serena nos hizo el favor de traerlo. No fue nada. Bueno, te confieso que tenía planeado traerte a los tres, pero dos de los integrantes se dieron a la fuga. Oye, ya que estás aquí, ¿por qué no le das un autógrafo a Misa? No, yo no acostumbro a hacer eso. ¡Ah! O mejor es tomamos una foto. ¿Qué te parece, Misa? Serena Zucchino, ya basta, por favor. No soporto eso. Veamos. ¡Ah, sí! ¿Por qué no cantas una canción especialmente para Misa? ¡Anda, Taiki! Ya basta, por favor. ¿Ah? Disculpen, pero he venido aquí como Taikiko, no como el integrante de Three Lights. Por eso no quiero cantar. Yo solo me conformo con tenerte cerca de mí. ¡Es cierto! ¿Qué te parece si le enseñas tu dibujo? No desaproveches esta oportunidad. ¡Oh, no! ¡No puedo! ¿Eh? ¿Te escuché? ¿Dijiste un dibujo? Sí, a mí tampoco quiere enseñarme su dibujo. No puedo. Es que no lo he terminado. Entonces, cuando termines tu dibujo y te sientas mejor, enséñamelo. Te advierto que soy muy exigente con las obras de arte. Gracias, Taiki. Y disculpa por haberte quitado tu tiempo. Pensé que eras diferente a las demás admiradoras, pero me has dado una gran decepción. Es una lástima. Hospital General. Princesa, ¿por qué no responde nuestro mensaje? ¿Acaso usted no ha escuchado nuestra canción? ¿Qué sucede? Oye, Taiki, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te equivocaste mientras estábamos cantando? ¿Por qué cometiste tantos errores? ¿Acaso te pasa algo? Discúlpenme, pero debo estar algo cansado. No nos vayas a fallar, porque mañana tendremos un concierto. Ya no puedo dibujar más, Taiki. ¿Qué demonios estás diciendo? Seiya, no le pegues, déjalo en paz. ¿Me puedes explicar por qué quieres cancelar este concierto? ¿Ya olvidaste que nosotros cantamos solamente para la princesa? ¿Te vas a dar por vencido tan fácilmente? Es por eso que te dije que no me siento muy bien. Si canto sin ánimos, la princesa no recibirá el mensaje y todos nuestros esfuerzos serán en vano. Deja de decir estupideces. No importa qué tan cansados estemos, nuestro deber es cantar para la princesa. Así es, suplicamos para que la princesa reciba nuestro mensaje lo más pronto posible. De todas maneras, quiero que me disculpen el día de hoy. ¡Taiki! Princesa, ¿por qué no aparece frente a nuestros ojos? ¿Acaso no puede hacerlo por alguna razón? Díganos, ¿en dónde se encuentra usted? ¡Taiki! ¡La pobre de Misa! ¡La pobre de Misa! ¡Perdió el conocimiento! ¿Qué? ¡Oh, no, Misa! Taiki... ¿Qué es lo que sucede? Ya no puedo terminar el dibujo. Pero si es la princesa. Cuando escucho sus canciones, solo puedo imaginarme a esta mujer sonriendo. Mi corazón se llena de esa calidez y me hace sentir bien. Al escuchar nuestras canciones, ¿pudiste imaginar Pudiste imaginar esa mujer, ¿verdad? Pero las canciones de ahora no dicen nada. ¿Qué? Últimamente, esa mujer ha dejado de aparecer. Por eso, no puedo terminarlo. ¡Nosotros nunca perdemos las esperanzas de encontrarla! ¡Así es! Suplicamos para que la princesa reciba nuestro mensaje lo más rápido posible. Seiya y Yaten tenían razón. Nuestra canción sí está siendo recibida, aunque sea por esta niña. Mientras tanto, yo fui un tonto por andar dudando. Tengo miedo. ¿Ustedes creen que me muera? No, escúchame. La cirugía debe tener éxito y recuperarás tu salud, te lo aseguro. Si no confías en ti misma, jamás podrás hacer nada. Confía, mantén tus ilusiones y siempre debes hacer tu mejor esfuerzo. Lo siento mucho, pero debemos llevar a la niña a cirugía. No pierdas los ánimos, Misa. Si seguimos cantando con nuestro mejor esfuerzo, te aseguro que esa mujer aparecerá. ¡Espérate, Iki! ¿A dónde vas? Tengo una obligación que cumplir. ¿Eh? Escúchenos, por favor. Lo que sucede es que Taiki se... Se tarda mucho bañándose. ¿No puedes decir otra cosa en vez de esos disparates? ¿Acaso quieres arruinar mi carrera y mi imagen? Eres muy extraño. ¡Muy bien! ¡Comencemos! Misa, esta noche cantaré solamente para ti. Tú puedes salir adelante. ¿Qué pasó? Es que el doctor aún no ha llegado. ¿Qué? Estábamos esperándolo, doctor. Lo siento mucho. Había mucho tráfico y no pude llegar a tiempo. Doctor, la sala de cirugías queda más cerca por aquí. ¡Esa voz es de... Serena! ¡Transformémonos! Lástima. Volví a fracasar. ¡Alto ahí! ¿Quién es? No puedo creer que te hayas atrevido a atacar a un médico en un lugar sagrado como el hospital. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y el conocimiento. ¡Soy Sailor Mercury! ¡Y yo soy Sailor Moon! Y te castigaremos en el nombre de la luna. ¡Ay, Dios! Dios mío. Bueno, Sailor Doctor, encárguese de estas niñas, por favor. ¡Vamos a inyectarles! ¡Yo no me agrada! Con permiso. Nos veremos en otra ocasión. ¡Espera! Veo que estás enferma. Te voy a inyectar. ¡Te equivocas! ¡Yo no estoy enferma! Tienes enfermedades por todos lados. ¡Anda, déjame inyectarte! ¡Ah! ¡A mí no me gustan las inyecciones! ¡Déjame inyectarte! ¡Ah! ¡Ayúdame, Sailor Mercury! ¡Déjame inyectarte! ¡Ten más valor, Sailor Moon! ¡Ay! ¡Sailor Mercury! ¡Rapsodia acuática de Mercurio! ¡Oh! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Confía en mí! Mystery. En cirugía. Por favor, Dios mío, ayuda a Misa. Estará bien. Pueden irse tranquilos. Está en las mejores manos posibles. Son las mejores instancias. Sí, yo fui quien hice esta cirugía, pero ella fue quien decidió curarse y seguir adelante. Todos tenemos la grandiosa capacidad de hacer las cosas. Recuperó por brindarle tu apoyo, Taiki. Todos te lo agradecemos. No, ella me brindó ese apoyo que necesitaba. Gracias a Misa pude recuperar mis esperanzas. Oye, Taiki, Misa quiere decirte algo. ¿Eh? Anda, ve con tu dulce amorcito, te está esperando. Ay, ya pude terminar ese dibujo. ¿Puedes venir a verlo después? Sí.